Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Vamos a conversar un poquito de varios temas que nos interesan a todos. Bueno, en esta tarde fría, pero les vamos a calentar con la buena música que les vamos a hacer escuchar. Y también esperando que todos hayan pasado una feliz Navidad junto a su familia y junto a sus seres. Mi Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Musicalizados en esta tarde. Muy buenas tardes. Hola, se me escucha. probando, 2, 3. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto estar contigo, Bren. Mi nombre es Paola Nina y sean todos ustedes bienvenidos a este último programa del 2017 de Musicalizados. Para mí el tercero, pero para todo el año, el último. Sí. No, entonces sean todos ustedes bienvenidos y han sido semanas ajetreadas para todos, ¿cierto? Sí, y sin duda alguna todas las festividades que se nos han venido en todos estos días, pero también felices, contentos, porque hemos traído un programa muy especial para todos, Pau, así que coméntale a la gente qué tenemos para hoy. Hoy tenemos, para empezar, es bueno explicarles. La primera media hora vamos a tener un recalentado navideño, un recalentado de la música navideña, porque claro, ya pasó Navidad, pero todavía seguimos con los recalentados, no sean a los que siguen comiendo, yo sé. Y vamos a escuchar musiquita de Navidad, la primera media hora. La segunda media hora del programa la vamos a dedicar al nuevo año, al año 2018, y no precisamente vamos a escuchar la canción de siempre, ¿no? La canción fiestera de siempre, sino algunos temas musicales para que tú puedas recibir el 2018 con toda la energía. Así es, también vamos a hablar un poquito de las, de cómo hemos vivido aquí en la radio, un poco de las experiencias, Paola, cómo te ha ido a ti en estos programas. También mencionar todas las personas que han pasado por acá y nos han acompañado en este programa de Musicalizados, ¿no? Es excelente la idea que te proponemos hoy, así que no te despegues de nuestra señal. No olvides que nos puedes escuchar a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por la 940 AM o también puedes escucharnos a través de la página web www.radiocce.com. No estamos tan desactualizados, tenemos nuestra aplicación en Play Store, así que tú vas y descargas como Radio CCE, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, HD, y también estamos en TuneIn, así que puedes escucharnos por cualquiera de estos medios. Así es, también para todas las personas que están en sus redes sociales, nos encuentran como Radio Barba Azul en Facebook, o también nos pueden sintonizar a nuestro WhatsApp al 099-1323-554. Le repito, 099-1323-554. Para que nos lleguen sus mensajitos, o si desean mandarle un mensajito a alguien por fin de año, estamos nosotros abiertos a recibir todos sus mensajes, sus críticas y sus opiniones. Todas las sugerencias son bienvenidas para que el programa Musicalizados crezca y, bueno, vamos a dar los agradecimientos correspondientes a toda la audiencia y a todo el equipo de trabajo, ¿no? Es hora de comenzar. Así es, y vamos a iniciar con el tema que se les ha propuesto para todos. Así que, Pau, vamos con hablar un poquito sobre cómo es la Navidad o qué es la Navidad. A ver, la Navidad es una fiesta que se celebra mundialmente, ¿no? Sin duda alguna. Es una de las festividades que, por lo general, no por lo general, o sea, es de una de las festividades que lo hace a nivel mundial, ¿no? Navidad y fin de año. Navidad. No eso no significa que en todos los países o todos los lugares se los realice de la misma manera. Para cada nada. Quien tiene sus tradiciones y su forma de realizar cada evento navideño. No, además, ¿qué decir de Quito? Que desde todo diciembre es festivo para Quito, porque comienzan con las fiestas. Claro, acá en Quito desde el 1 de diciembre ya suenan los tambores por las fiestas de Quito, se nos carga la Navidad y cerramos con una buena fiesta de fin de año y año nuevo. Y el baile, clásico, baile. Y el clásico tema es el de que si tú estás de acuerdo con la Navidad, que la Navidad ya pues que es una fiesta. Si es fiesta, no es fiesta. Si es fiesta, no es fiesta. Si celebramos o no celebramos. Que si se regala un regalo o no. Que lo mercantilizamos o no lo mercantilizamos. Entonces, comienza por ahí, ¿no? Sí, sí, hay esas pequeñas trabitas que las personas, no todos, pero sí, tienen sus diferentes formas de pensar y expresar las diferentes fechas festivas, ¿no? Ajá. Que tampoco estamos en decirles no, pero cada quien tiene su forma de pensar, de hablar, y nosotros respetamos cada criterio de las personas. Y es que Navidad no solo son regalos, no solo es tarjeta, no solo es comida, también es música, obviamente. El complemento de una fiesta es la música. Tengo la tradición, al menos, bueno, en mi casa, bueno, no acá, sino allá, de todas las noches poner villancicos, la noche de Nochebuena. O sea, nosotros en familia sí celebramos la Navidad, ¿para qué? Y ponemos los villancicos tradicionales, ¿no? Que también se diferencian entre uno y otro país. Bueno, acá la forma, bueno, como nosotros lo celebramos junto a mi familia. Ajá. Bueno, la tradición que tenemos, bueno, acá en mi familia se podría decir, nos reunimos toda la familia, realizamos la novena. ¡Ah! Que es algo muy... Sí. Ajá, los 9 días antes. Sí, los 9 días de la novena. Ajá. Nosotros lo realizamos. Realizamos la cena de Nochebuena con toda la familia. Ajá. Y también agregamos la música, los villancicos, que es algo muy especial para juntar a todo el evento de la Navidad. Es por eso que vamos a escuchar un primer tema bailable de la Navidad que se titula Cantares de Navidad. Es del grupo Billboard de Caracas. Que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre, otro va llorando. Vengo del olivo, voy pa' el olivar. un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Festivo aquí, festivo. Mandamos saludos ya a toda la comunidad venezolana que nos está escuchando, ya, porque los Caracas Boys son de Venezuela, sí. Y evidentemente, la Navidad pues en todo lado. Y justo estábamos revisando y hay una costumbre muy interesante, ahorita les digo dónde, en Berlín, en el lago Oranquís, por ejemplo, donde toda la gente se mete al agua así frita en este lago vestido de Papá Noel. Y a tradiciones así muy interesantes, como el desfile también que hay en Corea del Sur, el poner velas, por ejemplo, Singapur. Ajá, así es. También hay carreras, hay no sé si acá, pero allá en La Paz tenemos maratones de Papá Noel, Mamá Noelas y demás. No he tenido conocimiento acá. No, sí, hay carreras así, o por ejemplo carreras en bici, donde tú vas disfrazado de Papá Noel. Es que claro, o sea, A ese punto llega el ambiente navideño. Claro, como te decía, cada quien tiene su diferente costumbre de festejar el ambiente navideño, ¿no? Uh-huh. Cada quien se hace mención a lo que, por ejemplo, meterse al agua, poner las velitas. También la misa, ¿no? Que se le hace la misa de gallo. Sí, con la presencia del Papa también, que es algo muy representativo, lo que es esta fecha navideña. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que no celebran Navidad? Entonces es una noche más, ¿cierto? Tal vez. Sí, ¿no? ¿Eh? Puede ser. Un buen pretexto, tal vez, para llamar a la familia o ni así. ¿Será? Creo que eso ya es. Nos quedamos con un poquito de duda nosotras también de saber cómo lo celebran las personas que no. No, de hecho, sí, yo. De estos eventos. De hecho, incluso había muchas personas alrededor mío que no celebraban Navidad y era como una noche más, pero era un buen pretexto de día, o sea, de fecha, para llamar a esos seres queridos que quizás están lejos, con los que quizás ya no vives, recordar. Siempre, a veces estas fechas son estratégicas, son buenas excusas para recordar, para recordarnos determinadas personas. Con las personas que no has hablado en mucho tiempo, por lo menos en esta fecha, mandarles un mensajito, una llamada. O sea, creo que también es como tú, muy independiente de si haces la cena o das el regalo o sales a pasear, pero también te ayuda a poder tener ese contacto con tus seres queridos, que pueden estar cerca o lejos, pero ya también es un motivo en el cual tú puedes interactuar con ellos. Tal cual, y como te decía, incluso a mí lo que me encantó estas épocas de Navidad eran tantos memes que había en las redes sociales que yo estaba fascinada con cada uno de ellos. ¿Recuerdas alguno muy bueno? La verdad, no lo recuerdo. A mí me encantó uno que decía foto con el cumpleañero y agarraron... el cumpleañero. El niño. Jesús. Entonces agarraban al niño y se sacaban selfie con él y era muy buenísimo. Ese era para mí el mejor meme de Navidad. El mejor. Y claro, ahí te das cuenta como que qué divertido que haya este tipo de socialización con las redes sociales y con las fiestas navideñas. Y luego igual había otro muy bueno de... yo soy ateo, digamos, ¿y por qué celebras Navidad? Porque tengo hambre, ¿no? Entonces, claro, porque es una fiesta que donde se desborda la comida y la verdad, esas combinaciones son muy buenas. A mí me encantan. Bueno, celebren o no celebren las Navidades, que sea una muy buena fecha, una muy buena excusa, un muy buen pretexto para tal vez ya incluso ir anticipando lo que va a ser el fin de año. Porque también están muy juntas estas fiestas, están muy juntitas. Creo que va a la par la Navidad con el fin de año. Exacto, es como una etapa de agradecimiento que tú tienes con los seres queridos De reconciliación también se puede decir. Ajá, o sea, más allá de que creas o no creas en el nacimiento del niño Jesús, más allá de todo eso, o sea, yo pienso que es un buen momento para acercarte de esas personas que te has alejado, para empezar a hacer como una evaluación, reconciliarte, esta palabra es muy buena. Sí, ajá. Creo que esa es una de las palabras más importantes que se maneja en esas dos fechas, que se puede decir las más importantes de en lo que va del año. Ajá. Porque en esa etapa tú haces un recordatorio de lo que pues se puede decir, lo que has hecho bien o lo que has hecho mal, o puedes recordar por qué te peleaste o por qué te enojaste, si vale la pena o no seguir así. Pero con esta en esa fecha es un pretexto, más que un pretexto es algo muy importante que te da esa pauta para poder mandar el mensajito, para poder reconciliarte quizá con la persona que puedas estar enojado. Vamos a escuchar un segundo tema musical, y este sí es súper nacional, ¿verdad? Sí, y este es un tema que es muy, es un villancico. Es un villancico. Por favor, los que no creen en la Navidad, ténganos paciencia. Es muy, muy reconocido que sin duda alguna todo el mundo creo que lo va a reconocer, que el tema es Ya viene el niño, pero está en la voz de Jorge Luis del Hierro y Mariela Condo, que son dos artistas nacionales. Regresamos en Musicalizados. Bueno, y como les decía, el tema que acabamos de escuchar es un villancico titulado Ya viene el niñito, en la voz de Jorge Luis del Hierro y Mariela Condo. Y súper dulce. Son dos artistas nacionales que se han unido para realizar este villancico. Muy dulce la melodía que hemos escuchado, y es que justo hablábamos esto de ternura, de reconciliación, de amor fraterno, entonces cayó como que anillo al dedo, tremenda canción tan dulzona, muy lindo villancico. Pero vámonos al otro lado, del por qué también son molestas estas fiestas de Navidad, son un poco molestas para muchas personas, incluso para los que celebramos la Navidad. Por ejemplo, yo celebro la Navidad, pero me molesta, digamos, que se haya mercantilizado tanto estas fiestas. Creo que en los últimos años se podría decir, se le ha visto más la Navidad más reflejada en lo económico, sí, en el regalo. Tal cual, o sea, creo que la Navidad se ha vuelto algo en su significado, en qué te van a regalar, ajá, en tu obsequio. Y no puedo hablar por todos, o quizá pueda estar o no exagerando, pero también ¿Y de cuánto es tu regalo? ¡Upa! No, ya, si comenzamos así con precios, mi regalo de $10. Tal vez no vale. Se queda. Entonces son también esas nuevas cosas que se han dado, ¿no? Que no se ve tanto esa... este simbolismo de la Navidad, si no se ve ese simbolismo de lo mercantil. Exacto. De lo económico. El hacer sinónimo Navidad con regalo, por ejemplo, ya estamos ahí como que alejándonos del, no sé, del espíritu navideño, si quieres, y entramos, estamos entrando al corpus navideño, lamentablemente, que tiene que ver todo con el regalo, porque realmente los niños es ley. ¿No? Es ley. Ellos que esperan la Navidad con un pensamiento, ¿a qué? Al regalo. ¿Qué te van a regalar? ¿O qué vas a pedir para Navidad? Que es más chistoso, ¿no? Es más trágico para algunos papás, porque ya no es lo que te voy a regalar, sino es lo que tú quieres. ¿Qué me vas a pedir? Ay, no, qué miedo. Y además... Por favor, pensémoslo. Y también otro problema, que se ha vuelto como un día de la tarjeta más, ¿no? O sea, el repartir tarjetas a montones, por ejemplo, las tarjetas institucionales, no sé, pero... Yo recuerdo que en época laboral era como que la tarjeta institucional y tenías que ir a repartir la tarjeta a todas las oficinas, qué sé yo, con las que trabajabas, y tenías un cúmulo de tarjetas y no entendías al final por qué. No, claro que en la tarjeta deseas buenos, no sé, pues buenos deseos, evidente, pero queda ahí. O la presión de que vayas a buscar el regalo, ese es el otro lado, ¿no? Claro. De que tengo que comprar regalo para mi mamá, tengo que comprar regalo para mi papá, tengo que comprar regalo para el novio, que ya... tengo, o para la novia, o tengo que comprar para regalos para los amigos. Exacto, entonces tampoco va es por ahí. Un poco de estrés, te podría decir, también para las personas que están en esos apuros del corre-corre, ¿por qué? Por buscar un regalo. Y no es un poco, es mucho, porque si tú vas, bueno, yo he recorrido el centro, justo fechas antes, justo el 24. No, yo ni te hablo. El 24 fue fatal salir de casa porque no te podía regresar, un tráfico, todos los centros comerciales. Exacto. Llenísimos, no tenías por dónde circular, no. Ajá. Fue tremendo haber salido en esa fecha. No, error. No salgan error. En 24 si van a regalar a toda la familia. Anticipen su regalo. En mayo. Claro, porque además que suben los precios tremendamente para esas fechas. Es una fecha muy estratégica para vender y para comprar cosas. Entonces, por ahí también va el asunto. Te digo, yo conocí el centro, conocí todo lo que es el mercado, bueno, el centro, creo que es Ipiales. Los centros comerciales estaban ahí arriba y estaban llenísimos, eran las 6 de la tarde y yo seguía fuera de mi casa y realmente me arrepentí, porque el movimiento es terrible. No puedes caminar tranquilamente, que ya por un... No, fue fatal, te digo por experiencia, que yo también salí a recorrer y... Otra de las cosas molestosas de la Navidad son esos clásicos de Navidad, que tú enciendes la tele y está dando otra vez Mi Pobre Angelito. Y ya no sabemos de memoria buscando los tres. Una niñera para Navidad. No, en serio, también esa película. ¿Qué otras películas se repiten en Navidad? A ver... El hermano de Santa, creo, y además todas hablan de Santa, ¿no? O algo así también. No, y tú ves, y ves Mi Pobre Angelito una y otra vez. Porque no basta con la que la televisión en cable te la ponga, también la señal abierta te la pone y tienes ahí inundado de películas que ya las has visto antes. Hay algunas que te gustan, como El Regalo Prometido. Pero para repetir, hablando por mí. Pero también como que cada año y que todo el tiempo sea lo mismo, es hora de generar un cambio. Sí, creo que esos cambios también necesitamos, no solo con las películas, también con las... algunas... música, se podría decir. Sobre todo con la música. Yo pienso que es una, para los que celebran Navidad, yo pienso que es una muy buena excusa también el escuchar música popular, música navideña popular. Claro. Exacto. Que se salga de lo común. Además que es Navidad, además que no la escuchas, ¿no? Entonces por eso nos vamos a ir con esta tercera pieza musical, sin antes recordarles a todos ustedes que nos están escuchando, bueno, este es el programa Musicalizados, y nos están escuchando a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 940 AM, también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com o por las aplicaciones disponibles en el Play Store, nos encuentran como Radio CCE HD, y también nos encuentran en TuneIn, así que tenemos varios lugares para que nos escuchen, no

Venga y comprobará que leer es crecer. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ...18:30 horas acá en Quito, Ecuador. Estás escuchando el programa Musicalizados a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si acabas de conectarte a la radio, ten la más cordial y cálida bienvenida de parte de todo el equipo de trabajo. Mi nombre es Paola Nina, me acompaña Brenda Tipán, y en controles está Francisco, quien nos tiene una paciencia grande porque nos anda poniendo las pistas que le dejan. Y no te olvides que el tema de hoy es... Ya no quiero hablar de Navidad. Si no nos escuchaste la primera media hora, estás de suerte. Pero esta primera, esta segunda media hora estás escuchando o vas a escuchar todo lo que es Año Nuevo. Sí, la festividad del Año Viejo y cómo reciben al Año Nuevo en las diferentes, en los diferentes países, ya, porque no todos igual reciben de la misma manera. Exacto. Y todos reciben al Año Nuevo el 31, mi querida Pau. Si bien el tema de calendarios hace que festejemos un Año Nuevo el 31 de diciembre, evidentemente no en todos los países se celebra el Año Nuevo, o no en todas las culturas, perdón, bueno, está mejor dicho, no en todas las culturas se celebra pues el Año Nuevo, ¿no? Por ejemplo, el Año Nuevo aymara es en junio. Entonces yo todavía debería de estar pacífica. Ya no debería de tomarme vacaciones para nada. Ahorita, de hecho, estoy a medio año. Estoy en mi medio año aymara. Entonces, no todos festejamos tampoco el Año Nuevo. El 31 de diciembre. En este caso, exacto, el 31 de diciembre. Pero, ya que estamos aquí en Latinoamérica, pues sí, festejamos el Año Nuevo, el 31. El 31 de diciembre. Y ahí sí le metemos... al Año Nuevo. Y ahí sí le metemos con bombos y platillos, ¿no? Ahí sí es fiesta, o sea, yo sé que ya no tengo que mencionar esta palabra, pero como que Navidad es más en familia y Año Nuevo es sal de la casa. Sal de la casa... Sí, creo que sí. O haz fiesta en la casa. Sí, más que fiesta creo que... También se ha visto que últimamente las personas no tienen esa típica de quedarse en la casa y de recibir el Año Nuevo en tu casa, no. Se ha visto que la mayoría sale a diferentes lugares para poder recibir al Año Nuevo. Ajá, esto me encanta, de salir a diferentes lugares para recibir el Año Nuevo. Y algo, lindas cosas que yo encuentro en Ecuador, como por ejemplo esto que es la quema del viejo o las viudas. Sí, es una tradición que se lo realiza acá por todas las avenidas de nuestro país, que es esto se lo realiza el 31 de diciembre, creo que se podría decir desde la 1 de la tarde en adelante, que tú puedes visibilizar más las viudas, ¿no? Mm. Pero, ¿qué son las viudas? A ver, no sé si en mi corta estadía acá en Quito, y que también vi antes de Navidad, o creo que ese día de Navidad, vi por el centro que habían unas viudas, que eran como que chicos, ¿no? O sea, jóvenes, sí, varones. El personaje. Exacto, pero vestidos de nenas muy lindas, por cierto, todas. Felicidades por el performance, sí, por el espacio este del este momento de transvestirnos y salir a las calles y empoderarnos de ellas. Y porque y lo que no entendí es, salen a las calles y están frente a los autos. ¿Qué pasa? Ajá. Mira, acá la tradición de las viudas, como tú lo dices, el personaje que se lo realiza justamente un hombre que se viste de mujer, se arregla como mujer, como tú lo has podido observar. Pero las viudas prácticamente salen a las calles y se paran en las avenidas principales. Ah, sí, eso vi. Pero, ¿cuál es la intención? Entonces, la intención de ellas es recoger dinero. Ya. Porque al momento que están en las vías, ellas se... Se atraviesan. Se atraviesan en la principal. Ajá. O se... Entonces, ahí lo que... Hacen una típica llorada. Ah, ya, ya, ya. Claro, porque van a quemar llorada, a su monigote. Claro, en, y tienen amarcado en sus brazos a un muñeco. ¿Así? Que representa a su hijo. Ah. Entonces ellas en mención a eso piden a, se acercan a los hombres. Ya. Es más, a los hombres, a quienes les piden la dinero. Uh-huh. Bueno, la cantidad ya cada persona sabrá de cuánto les da. Sí, pero ellas se tiran, les lloran, les dicen que necesitan los pañales para los hijos, que la leche, que el marido le ha ido botando y tantas cosas. Entonces es ahí sí la viuda que más ánimos tenga de llorar y de hablar es la que más dinero recoge. Para festejar después con ese dinerito el año nuevo. Bueno, y no solamente las viudas, sino también los monigotes. Hoy veía en bastantes medios de comunicación como en la ciudad de Guayaquil hay tremendos monigotes de hasta 40 metros. Sí, igual acá se hace la exhibición en Amazonas, en la Tribuna del Sur, ¿ya? De lo que es todo lo de monigotes. Sí, ¿ya? Son gran cantidad de porte, todo son, porte. ¿Son estos monigotes los que se queman en la noche? Son los monigotes que se queman en la noche. Qué triste, pero quemar, es que los que veía yo en Guayaquil son monumentales y son muy lindas. Entonces como que a mí me daría pena quemarlos. Pero tiene todo esto un valor muy simbólico del quemar, ¿no? Claro. ¿Qué significa? ¿Por qué quemamos? Claro, el fuego por si acaso tiene un... un significado. Un símbolo de purificación. Entonces quemamos además todo lo viejo y con esa limpieza que hacemos simbólicamente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, todo lo que ustedes quieran, pues damos la bienvenida a lo que es este nuevo año. Y obviamente la música no puede faltar y he seleccionado canciones musiqueritas para disfrutar el... Ajá. Y este es su pedir alegres del año, para no quedarnos en casita. Y este es un temón que ha sonado este año muy bien, con un ambiente muy festivo. Este es Bomba Estéreo, soy yo. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat. Sigo bailando, ya quería. continuamos con su programa Musicalizados. Pero antes de continuar, queremos dar la bienvenida a Jordi Minango. Compañero, ¿cómo estás? Bienvenidos a Musicalizados. Gracias por acompañarnos una vez más, que te unes acá a nuestro programa de fin de año. Un gusto, Brendita, un gusto, Pau. Ya casi para finalizar el programa y el último programa de fin de año. Es que tenías que estar en el último programa. Claro, el último programa de Musicalizados. Mira, hasta Francisco te recibe con aplausos. Ni nosotras. ¿De qué estuvimos hablando en la parte anterior? No te voy a decir lo que hemos hablado en la primera media hora. Cuéntame, resúmeme un ya poco. Ya fue. Ya pasó, pero cuéntanos. Esta segunda media hora estamos hablando de el año nuevo. Antes de que continúes, te quiero preguntar, de los tantos países que has estado, ¿cuál es el año nuevo o año viejo que más te conmocionó? Ay, has metido el dedo en la llaga. Sí. Eso quería saber. Mi mejor año nuevo... ¡Sí, muy bien! Es que este año nuevo va a ser tan distinto. Mi mejor año nuevo ha sido en... Estaba en Tayrona, estaba en Colombia, estaba en una fiesta, la verdad, estaba en una fiesta y estaba así. Es que nunca voy a tener fiesta como esa, y menos en mi país porque ni tenemos mar. Pero porque era un hotel muy lindo, y claro, la fiesta era como que en el penthouse, digamos, porque era un local. Pero tú veías el mar y la luz y la fiesta y mis amigos, que era lo más delicioso, y fue el mejor año nuevo. Yo sé que no voy a tener otro año nuevo, al menos en mi país, así. ¿Y este año vas a Guayaquil fin de año o no? Sí, me voy. Ya. Igual. Estoy ansiosa. Pues sí, voy a conocer. Estoy ansiosa por ver esto de la quema de monigotes. Estoy primera vez que estás aquí en Ecuador y vas a celebrar lo que es la quema de monigotes. Primera vez que estoy aquí en Ecuador que veo en la quema de los monigotes y no sé qué se come en año nuevo. ¿Qué se come en año nuevo? Las 12 uvas, tradicionalmente. Sí, son diferentes tradiciones. No, allá también. Personas, ¿no? Allá también comemos las 12 uvas. Las 12 uvas. Comúnmente agarro siempre todos los años mi maleta y doy toda la manzana. Seguramente tú cada año, porque en la que viajas no pago. Por eso funciona. Funciona el pago comprobado. Recomendado correr con las maletas. Así es. Muy buena pregunta. ¿Tú cómo celebras? ¿Tu mejor año nuevo, si no? Yo cada año nuevo celebro solo con mi familia, lo que es en el barrio. Ah, no, lindísimo. O sea, no mucha farra fin de año, ni año nuevo. ¡Qué juicioso! Alguien tiene que llevarle así lejitos para ver si es que... Es que le dice la duda en eso, entonces ya sabe. Hay que quemar tu monigote de juiciosidad. Sí. Claro. Y es un nuevo año para mí porque el año nuevo anterior pasé en el hospital, entonces... Oye, no, es bueno recordar todas esas personas que tal vez no van a estar en un ambiente festivo justo en estas fechas. Sí. No, entonces, claro, porque no podemos solamente, digamos, concentrarnos en un ambiente festivo. ¿Qué pasa si, digamos, estás dando a luz? En muchos casos suceden aquí en el Ecuador, sí, y en el alrededor del mundo, que ¿no el primero de enero dan a luz? No, el 31. O a veces el 1, dependiendo de la situación. No, porque esta planificación. Sí, a nosotros nos ha pasado que con mi tía justo el 31 estaba en el corre al hospital. No todos, ajá. Bueno, a ver, yo quería comentarles, pero bueno. Que por ejemplo, esto de el lo que es un nuevo año es un proceso también muy psicológico, ¿no? Dejamos atrás, tenemos cosas que dejar, tenemos cosas que, como el monigote, quemar, desechar realmente y empezar a plantearnos nuevas metas para este año. ¿Qué vas a hacer en el 2018? ¿Qué vas a hacer? Ahora, también sería bueno que te traces metas realizables, ¿no? O sea, cuidado, agarres en tu primer día. Tengo yo la mala costumbre del primer día del... Yo te uso agendas, esa es otra mala costumbre. Entonces, es que esquematizo todo y eso está mal. Entonces, anotar todas las metas que yo tengo para el año, pero no te propongas, pues, dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? O sea, haz metas cortas de acuerdo metas a las posibles. Actividades que estás haciendo. Eso, posibles. ¿Y te ha pasado que se te ha perdido esa agenda ya que todo no te va a ir? No. Y mira que yo... Todavía no, pero... No se me han perdido las agendas hasta ahora y sí uso agendas bastante. ¿Agendas? Y tengo las guardadas agendas de cada año. Año tras año guardo mis agendas. Y justo en la canción que vamos a escuchar a continuación, habla sobre los años y cómo el tiempo va pasando años tras años. Esta es una banda nacional. Es Da Pound. ¿Estoy diciendo bien el nombre? Sí, Da Pound. La canción se llama Años. Y escuchemos. Vamos a hacer un video, entonces vuélvanse locos. Los años pasan, esperemos que todas las metas que se vayan a cumplir este 18, pues también hay que trabajar para conseguirlas, ¿no? O sea, tampoco es solamente anotar en la agenda, sino hay que cumplir las metas. Hay que trabajarla para cumplirla. Hay que buscar el horizonte. En estos últimos 10 minutos de este último programa del 2017 de Musicalizados, queremos darles algunas recomendaciones. Así es, principalmente en la quema de los monigotes, recomendarles a todas las personas que tengan cuidado con los niños, ya que son los más vulnerables a sufrir un accidente con la pirotecnia o con la quema del monigote. Entonces, tener mucha precaución con los niños, recordarles a las personas que tengan cuidado con sus hijos, sobrinos y con el niño que esté a su lado. Ya de entrada estamos hablando de fuego, claro, ¿no? Ya de entrada estamos hablando de fuego, entonces mucho cuidado con esto de manipular el monigote. Y una recomendación muy importante que daban era que no se bloqueen como que las calles en caso de emergencia, porque no vaya a ser que haya un incendio y están los monigotes al centro y el ambulancia, diré, bomberos sí. No pueda pasar. Claro. Sí, por eso se lo recomendó, no sé si está todavía, que la quema de monigotes no puede ser en la vía principal. Ya. Debe ser en las veredas. Debe ser en las veredas, por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Exacto. O ve cualquier accidente, necesitamos de una ambulancia, de unos bomberos, entonces... Toda esta quema de monigotes se lo tiene que realizar en las veredas. Para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, por favor, tomar estas precauciones que es en beneficio para toda la ciudad. Si nos vamos de viaje, ¿de qué tenemos que tener precaución? De los ladrones, por supuesto. Dejar la casa siempre al cuidado de la policía o de algún conocido para que no lleguemos de nuestro feriado y encontremos la casa vacía. Más vacía de lo que la dejamos. Porque ya la dejamos vacía y llegamos y no hay nada y eso está es terrible. Empezar el año así no vale. No vale, tengan mucho cuidado con... No, tampoco vayan como que presumiendo, me voy a ir a Guayaquil, a pasar año nuevo. Mi cuarto vacío, sin nada. O al revés, ¿no? En las redes sociales, me voy a Guayaquil y esperándome ahí todo ese Guayaquil listos para robarme. ¡Viene la boliviana! ¡Viene la extranjera! ¡Al ataque! No, más bien no estoy diciendo a qué hora llego, ni nada por el estilo. Así que entonces, mucha precaución si van a viajar, por favor, con los niños. O sea, ya cuidaron el monigote, cuidaron la casa, no la dejaron vacía. Pero si van a viajar y van a estar en ambiente festivo, por favor, no descuiden a los más pequeños. Claro. Va a haber bastante gente en muchos lugares turísticos, va a haber bastante gente en el centro de la ciudad, o tal vez en los lugares donde se quemen los monigotes. Sobre todo aquí en la Avenida Amazonas, que cada año se hace la tradicional exhibición de los monigotes gigantes. Ya, entonces sería importante tener más cuidado con los niños para que no se pierdan. Mucho cuidado con los niños y con las mascotas. Sí. Les queremos agradecer a lo que es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, antes de que nos corten. Apuren. Así es, ya para terminar este 2018. 17, bendita. Ya me adelanté un año, sí. Perdón. Ya, en 2017 quiero primero agradecer a Radio Barba Azul Cartonera, a Cristian Navarrete, Sebas y Dani, quienes son los que hicieron posible que este programa continúe, que sigamos al aire un año más. También a las personas que me han acompañado en cabina. Muchos compañeros. Sí, muchos compañeros. Sí, por cuestiones de la vida, unos están, otros no. Pero... quiero igual dar las gracias a todos. Ánimo. Eso se llama despedir y agradecer. Un agradecimiento a todos los locutores que han pasado por los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y te han acompañado, Bren. Este es un proyecto que la verdad te digo que es muy loable, es increíblemente bien pensado. Hacer radio tampoco es que es fácil. Entonces realmente es un trabajo muy loable el que tú haces, Bren. También el agradecimiento es a ti, porque has estado todo este año y medio junto con el programa Musicalizado. También un agradecimiento a lo que es a Pancho en los controles de Guadalajara. ¡Eh! ¡Puedo hacer el efecto de aplausos! Claro. Gracias por acompañarnos, con la música que se te incita y a veces acolitarnos de lo que nos falta, sobre todo a Brendita, que ya la conoces. Muchísimas gracias, en verdad es mi turno de dar los agradecimientos a toda la audiencia que nos está escuchando de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dar los agradecimientos aquí a Bren, mi felicidad, las felicitaciones también, agradecimientos a ti que siempre nos acompañas, que bueno siempre me has salvado en los más grandes apuros que me han dejado. Un agradecimiento yo muy especial a igual a Sebastián y Daniela, quienes me invitan a formar parte de Radio Barba Azul, la cartonera Barba Azul. Yo muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Que sea un muy buen año. Espérenlo con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha garra, con mucha pasión. Así es, igual a nuestro director de la Casa de la Cultura, Patricio Álvaro, muchísimas gracias por el espacio que nos ha brindado para continuar con este proyecto. Y para todos los que forman Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Pau, un gusto trabajar estos últimos programas contigo. Jorgito, igual, mil gracias por salvarme en los grandes apuros que he tenido para acá, Panchito. Te seguiré salvando el próximo año. Panchito, Panchito, salvavidas. Panchito, Panchito de corazón, mil gracias por todo tu apoyo, por ser una parte fundamental para que este programa siga adelante. Y para todos nuestros amigos y amigas, espero continuar el siguiente año con ustedes y bueno, a recibir un año lleno de éxitos, de prosperidad para cada uno de nuestros amigos que nos escuchan cada jueves, y no solo musicalizado, sino la franja de Radio Barba Azul y de igual manera Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en toda su programación. Muchísimas gracias a todos y para todos éxitos y un fuerte abrazo para un feliz año nuevo. Nos vamos, despedimos el 2017, tengo una sorpresa preparada para ustedes. Esto es Yo no olvido el año viejo en una versión muy peculiar. Feliz, feliz 2018 a todos ustedes. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima semana. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.